y periodismo populista. Chamullo Flaco, es un nombre tanero, me gusta mucho el tango. Saludos a los muchachos de Chamullo Flaco. Para ellos no hay miseria ni justicia. El fútbol, pasión de multimedios, no va a estar ausente. Soy Quique Wolf y le mando un saludo muy grande a toda la gente de Chamullo Flaco. Mi nombre es Diego Fuchs, yo les recomiendo el deporte del Chamullo Flaco. Recomendamos el fútbol de Chamullo Flaco porque es un programa de la san puta. Tiene que escuchar. Y además de la historia, la etimología y las efemérides, el humor y la diversión tampoco van a faltar. Un saludo para la gente de Chamullo Flaco, un beso en el culo, Alfredo Casero. En fin, Chamullo Flaco, todos los sábados de 21 a 23. ¡Siempre le da más! Buenas noches, estamos en Chamullo Flaco, en el último programa en este horario. Pues hemos de continuar, pero solamente una hora todos los sábados, o sea, a partir del sábado que viene, de 20 a 21 horas. Y bueno, esto se debe a problemitas presupuestarios, digamos, con respecto a compra de espacio y todo ese tipo de cosas, ¿no? Igualmente, al menos no tenemos los inconvenientes que sí tienen un Majul, por ejemplo, un Román Lesman o un Longobardi. Personas que no son precisamente de mi agrado, pero tienen todo el derecho a saber por qué y con qué fondos el hombre de Quebracho y Algarrobo construye aeropuertos, casas y tal vez alguna que otra ciudad flotante también en algún futuro cercano. Y bueno, es todo un jeque, don Méndez, en un oasis riojano, ¿eh? Pero se lo merece porque trabaja para el pueblo, o no, trabaja para usted. Y bueno, se imaginan, gracias, por ejemplo, a la tan problemática y urticante y flamante clonación tener a, qué sé yo, a varios Menem, Bucaranes, Sofovich, Pablito Codevilas, Mauro Viales, o simplemente a varios tipos iguales al tan odiado Vecino, por ejemplo, Vecino, Vecina, qué sé yo. Qué horror, ¿no? Ah, y los muchachos que tienen preparado, por ejemplo, viajar a Francia 98, al famoso mundial que tiene que organizar Francia, porque últimamente no clasificó en ninguna de las dos, para los dos últimos mundiales, vayan acostumbrándose, muchachos que tengan esa idea, vayan acostumbrándose al hecho de que van a ser tratados como inmigrantes de origen sudaca, y que, bueno, ¿por qué no un sujeto catalogado como una especie de barra brava hooligans, ¿no? Una cosa así. Bueno, el derecho del hombre y sus atribuciones como tal parecen necesarios para el actual gobierno de Francia, al menos para que no tenga la sangre que corría por las venas de Juana de Arco, por ejemplo. Pero bueno, en fin, en este primero de marzo de 1997 comenzamos Chamuyo Flaco con las mismas inquietudes y problemáticas de siempre, ¿no? Después de todo, este es un programa que es representativo, católico, apostólico, mogólico y federal. Y musical también, porque bueno, ahora vamos a ir con Mano Negra, a quienes son franceses y sí le agradan los inmigrantes, ¿no? Por lo menos, bueno, ahora están separados los Mano Negra, pero cuando hacían música denotaban cierta como politización de su música. Y bueno, pegados van a ir los Argis, que para quien no lo sabe es una banda rosarina que radicada ahora en Capital, con cierta influencia de los Clash, y este tema es de los Clash. Y bueno, y Argis era un término que usaban los ingleses para con los soldaditos argentinos en Malvinas, ¿no? Un término obviamente despectivo. Bueno, y también un muchacho gracioso y de amable hablar les va a mencionar los teléfonos para aquel que se quiera comunicar en este Chamuyo Flaco del 1 de marzo de 1997, último programa de 2 horas por ahora, ¿no? Vamos con la música. Chamuyo Flaco, escúchelo, que le trae suerte. Chamuyo Flaco. Siempre le da más. Thank you. siempre es útil. Cinco. Tres. Ocho. Dos. 50. Sobre el pasado y la historia reciente, porque en la sección de efemérides el pasado es el presente. Palmolive, el suave jabón de belleza, presenta. La sección de efemérides, señores. una sección que habla un poquito del cambalache, ¿no? Problemático y febril, como todos sabemos. Vamos a comenzar esta sección, esperemos que, bueno, Riverito les haya suministrado los teléfonos, por las dudas estamos al 53-82-50. Y bueno, sucedía y acontecía que un 24 de febrero de 1946, el triunfo de la fórmula compuesta por Perón Quijano. Eran las primeras elecciones libres desde 1928, ya que recordemos luego del derrocamiento que sucede... Que sucede a Irigoyen, ¿no? Valga la redundancia, sucedió lo de la década infame, ¿no? En el cual era un retorno de los aspectos conservadores de este país, políticamente hablando, ¿no? E ideológicamente hablando también. Y bueno, eso se denominó la década infame, en el cual había proscripciones y, más que proscripciones, era un fraude demasiado obvio, ¿no? Por eso el término década infame. Bueno, continuando con esta efeméride, el padrón estaba compuesto en aquella época por algo más de 3 millones de personas. También recordemos que, bueno, todavía no votaban las mujeres. Y bueno, qué bien andaba el país, ¿no? No, esto es un chiste. Bueno, cerca de 1.527.231 sufragios fueron para la fórmula que componía Perón Quijano. 1.107.157 fue para la fórmula Tamborini Mosca. Y para, bueno, y para la que yo denomino inmunda Unión Democrática, ¿no? Ojo que no soy peronista para nada, al contrario. Bueno, para la famosa Unión Democrática, que era la que más fuerza, o sea, la fuerza política opositora en realidad y concreta a Perón, hubo un porcentaje del 46%. Y la curiosidad radica en que, según los datos históricos, esta fue la peor elección de Perón. Y bueno, y además el escrutinio fue tan lento que recién el 6 de abril del 46 se tuvieron los datos finales, ¿no? Y bueno, la paradoja radica en que, bueno, Juan Domingo Perón asumía el poder el 4 de junio de 1946 y sin embargo esa era la peor elección de Juan Domingo, ¿no? Qué curiosidad. ¿Saben por qué están satisfechos? El joven obrero dice a su compañera alegremente: mira, cobré el mes de aguinaldo y desde mañana empiezan mis vacaciones pagas. Oh, esto es magnífico. Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demandan. Bueno, un martes 25 de febrero, recordemos que estamos en efemérides, esto es un raconto de la última parte del mes de febrero, a pesar de que hoy es primero de marzo de 1997, bueno, repito, un martes 25 de febrero de 1995 moría Juan Bucetich, quien había creado el sistema de identificación dactiloscópico, que era el método científico para la identificación de las personas. Los chinos habían investigado este sistema y también habían invitado a Bucetich, ¿no?, para conferenciar sobre el tema. El denominado gigante oriental fue uno de los primeros países en utilizar el método. En cambio, en Argentina, a pesar de que el inventor fue Bucetich, el Congreso Nacional aprobó su aplicación con motivo de la ley de enrolamiento en 1891, ¿no? Bueno, el rechazo que este método provocó en sus comienzos, hubo gran reticencia con respecto a este método, obligó al presidente de aquel momento, o sea, Roque Sáenz Peña, a ser uno de los primeros en ensuciarse los deditos para su documento. Cerrado la puerta.